Los traumas que me diste ya tienen hijitos. Ahora son todos nacidos en mí. Por propia voluntad yo mismo me doy para atrás y encuentro argumentos para ese fin. Ya tus desalientos tienen hijos y nietos. Yo mismo me digo lo que dirías. Tengo una sucursal de tu odio en mi mente. Tengo un troyano infiltrado en el subconsciente. Todos tus troyanos se juntaron con otros y armaron un virreinato de virus. Y me da error en cada pensamiento siempre. Son los troyanos comandándome la mente. Todos estos virus piensan por mi cerebro y ya no sé qué pensaría yo. Pues tengo tanto spam en mis ideas siempre. Son los troyanos comandándome la mente. Pues tengo tanto spam en mis ideas siempre. Son los troyanos comandándome la mente. Pues tengo tanto spam en mis ideas siempre. Son los troyanos desplazándome de frente.